Seguimos aquí en las mañanas de Radio Exit en el 106.4 en la FM. Tenemos ya aquí preparado en nuestros estudios a nuestro siguiente invitado, al cual le tenemos que agradecer que haya venido hasta aquí, hasta los estudios centrales, a estas horas de la mañana, porque sabemos que trabaja hasta muy tarde, hasta altas horas de la madrugada. Podríamos decir, en este caso, que es uno de los mejores embajadores que tenemos de la isla de Ibiza y de Formentera, repartido por todo el mundo, porque es un hombre que viaja mucho y siempre lleva a Ibiza por bandera. Tenemos el placer de tener con nosotros hoy en directo en Radio Exit a Carlos Martorell, Relaciones Públicas. Qué placer tenerte aquí. Buenos días. Buenos días. Soy yo el que os agradece que me hayáis invitado. Pues un placer tenerte aquí. Y bueno, pues como hemos dicho en esta pequeña introducción, tú llevas viajando por medio mundo desde muy joven. Recalaste aquí en Ibiza, procedente de Cataluña, ¿verdad? Hace muchísimos años, ¿verdad? Pues yo creo que la primera vez era a final de los años 50, con mi familia, yo siendo un adolescente, en un San Antonio absolutamente sin una sola edificación, y que me pareció la bahía más bonita que he visto en mi vida. San Antonio. Por eso fue la primera en desarrollarse. Efectivamente. Ya que has nombrado el desarrollo, ¿no? Ha cambiado mucho la isla de Ibiza desde aquellos años, ¿no? Con esa virginidad que tenía y el progreso tan rápido que hemos tenido, ¿verdad? Bueno, yo tuve mi primera casa en Dalvila, en la Plaza Sacarrosa, donde está la estatua de Don Isidoro Macavich, en el año 68. Y desde entonces, me he pasado todos los veranos, Semanas Santas y Navidades prácticamente aquí. Y del 68 al 76 o así, vivía fijo en Ibiza y pasaba octubre y noviembre y diciembre en Nueva York haciendo periodismo. Llevas muchísimos años llevando el nombre de Ibiza por todo el mundo, ¿no? Ha cambiado muchísimo, esto se ha masificado, ¿no? Pero ¿cómo ves la isla en estos momentos, ¿no? Porque vemos que está cambiando para muchos a bien y para otros a mal. ¿Tú cómo la ves? A ver, yo recuerdo una Ibiza que parece que la haya soñado, donde veía los ibicencos vestidos casi con su ropa folclórica, esas ibicencas con las trenzas, con el lazo, con las faldas largas, que los días de fiesta iban con su ropa folclórica, con las emprendadas, y entonces veías una isla pobre, preciosa, porque claro, no estaba construida, islas y playas vírgenes, y claro, pero con una economía muy pobre, ¿no? Ahora, toda aquella época que yo recorría la isla a caballo, porque muchas carreteras no estaban ni asfaltadas, pues es como si lo hubiese soñado, o sea, es que no tiene nada que ver. Por suerte, yo no he dejado nunca de venir a Ibiza, porque es lo que te pasa con una persona amiga o un conocido, que si lo ves muy a menudo y ves que pues está perdiendo el pelo, o ha engordado, o tiene unas arrugas, no lo notas tanto porque lo ves una evolución a diario, pero si tú dejas de ver a una persona 30 años y te la encuentras por la calle, te puedes pegar un susto. Sí, un pequeño shock, ¿no? Claro, pues con la isla, pues para la gente que no ha vuelto en 20 años, pues se quedan alucinados cuando vienen, claro, porque se han hecho cosas muy bien y cosas muy mal. ¿Tú crees, Carlos, que Ibiza debe renovarse? Es decir, que debemos cambiar la imagen totalmente, que estamos obsoletos en muchas cosas, que se está renovando una parte de Ibiza, como es el turismo de discoteca, de noche, pero se está olvidando quizás el turismo, el que teníamos antes, el familiar, el que venía a disfrutar y a descansar. No solo el familiar que venía a descansar, porque cuando yo empecé a venir a Ibiza, no era tanto de familia, sino era gente muy joven, artistas, y había intelectuales, había de todo. La primera generación hippie, que empezó porque muchos americanos universitarios eran escondidos por sus familias en puntos perdidos como Ibiza para que no los reclutaran para la guerra de Vietnam. Por lo tanto, era un tipo de hippie educado, con buena presencia, guapos, fue lo que puso de moda esta isla. O sea, con muchos estudios también, claro. Con estudios, los empresarios que empezaron a interesarse por invertir dinero en la isla fue gracias a este tipo de gente. La película More, de Barbet Schroeder, que enseñaba una isla virgen impresionante, con los Pink Floyd, que vinieron de los grupos musicales más importantes del mundo, que vinieron aquí a poner la música. Y lo que yo digo siempre, insisto, lo he dicho 400 veces, Ibiza le debe un monumento al hippie, porque fue el verdadero promotor, el que puso Ibiza en el plano del mundo fue realmente, aunque mucha gente dice ¿qué dice este señor? Claro. Fue el hippie, ¿no? Había un segmento de turismo, no solo el familiar, sino una gente joven, digamos, entre los 20 y los 40 años, que se podían permitir alquilarse una casa, alquilar un coche, ir a los restaurantes, y de repente esto no, ya no puede ser. Hemos hecho desaparecer esta especie de turismo medio, porque ahora si tú te echas en una playa cerca del aeropuerto, ves pasar 3 vuelos de Ryanair y 3 aviones privados. 3 vuelos de Ryanair y 3 aviones privados. ¿Qué quiere decir? Que está el archirrico, generalmente muy nuevo rico, y después el pobre que máximo se puede pedir 3 días y que solo viene para discoteca, cuando esta isla hay mucho más que discoteca. Esa es una de las preguntas que te iba a hacer, ¿no? Es decir, ¿vamos camino de que esta isla, poquito a poco o rápidamente, se vaya a convertir en una isla solo para ricos y privilegiados? Es decir, ¿que los que vivimos aquí y el turismo, digamos, de clase media desaparezca en un futuro? Porque, claro, vemos Playa de Embosa y vemos otras zonas de la isla donde entrar a ciertos locales para muchos bolsillos es prácticamente imposible. No, los precios son descomunales. Yo creo que la calidad-precio, no hay muy buena relación entre la calidad y el precio. Otra cosa grave que tiene la isla es que no se ha sabido lograr que el invierno no sea un cadáver esta isla, que no sean todo boutiques cerradas, restaurantes cerrados, hoteles cerrados, porque significa que el que viene a trabajar es un temporero que se queda en el paro al final de verano, con lo cual no puedes pedir que haya un servicio impecable en los hoteles de 5 estrellas, etcétera, ¿no? ¿Qué problema hay? Pues que nos llegará el súper rico y nos llegará el súper pobre que viene 3 días de marcha, que igual no, ni se gasta el dinero en restaurantes ni nada, lo único que piensa es en la discoteca y en pasarse solo 3 días y no puede ni alquilarse un coche. Yo, como no me muevo en esos ambientes, porque no puedo, yo soy de clase trabajadora, no sé cómo es la profesionalidad en el sector servicio a ese nivel. Lo que sí creo es que en el otro nivel, es decir, en el de clase media hacia abajo, falta profesionalidad. Es decir, muchas veces vas a pedir un café y te lo ponen con mala cara en muchos sitios, ¿no? Esto tiene que cambiar. Bueno, porque es que, mira, ya en España tenemos un problema que es la hostelería. O sea, no, la gente no va, no hay grandes escuelas de hostelería, la gente se apunta a cualquier trabajo, sobre todo en este momento, y no hay profesionales, no se sabe servir una mesa. Quiero decirte que cuando tú, los ricos, están pagando fortunas, y suites a 10.000 euros, mesas en discotecas a 20.000 y a 30.000 euros, que me parece una cosa descomunal, como mínimo tendrían que estar sumamente bien servidos. Pero claro, es un temporero que viene aquí. ¿Qué puedo hacer? Pues venga, me pongo a servir aquí o allá y no tienen ni idea. Entonces el peligro es que si nosotros no cuidamos la isla, solamente estamos contentos con que, mira, abre el Nikki Beach, ahora abre esto, ahora abre el hotel fantástico, 5 estrellas y tal, pero ¿y el resto de la isla? ¿Cómo está la limpieza? ¿Cómo están las infraestructuras? No se arregla el problema de los aparcamientos. Hay una suciedad, hay una cantidad de escombros por todas partes, todo está pintarrajeado y grafitado. No tiene nada que ver la estética de la isla con los precios de la isla. Y esto habría que cuidarlo mucho. No podemos estar contentos porque, mira, te voy a poner un ejemplo. Lujo es infraestructuras, es limpieza, es aparcamientos, etcétera. Y además, entonces, los restaurantes, los hoteles de lujo. Perdón. Pero aquí yo veo Ibiza como una mujer guapa que lleva un bolso de Hermès de cocodrilo carísimo, va vestida de Gucci, lleva unas gafas de Yves Saint Laurent, pero hace 4 años que no se ducha ni se lava los dientes. Yo creo que tienes toda la razón del mundo, porque recientemente yo he estado en Italia, he estado en Nápoles, y Nápoles tiene cosas hermosísimas, pero también tiene una zona que está muy sucia, ¿no? Es decir, lo más vistoso tiene la cara muy lavada porque pasan cruceros, hacen paradas obligatorias en esa zona, pero sin embargo, si te metes hacia el interior, hacia el casco, yo la vi muy sucia. Y al regresar a Ibiza y darme un paseo por ciertas zonas, efectivamente tienes toda la razón, la veo sucia y con mal olor. Es decir, un turista que viene y se da un paseo por esas zonas, la imagen que se lleva no es buena. Hombre, las depuradoras están pensadas para 8.000 personas, para 80.000 personas, no para esta cantidad de gente que tenemos. Por ejemplo, claro que hay zonas que huelen mal. Es normal. Pero no me refiero ya a las depuraciones, sino en el centro de la ciudad. Es decir, que no falta limpieza en muchas ocasiones, ¿no? No, falta limpieza o en el campo. Falta de civismo. Lados. Oye, yo estuve paseándome por la Toscana y es impresionante. Es que no hay un papel en el suelo, no hay nada. Por eso te decía, ciertas zonas, ¿no? Cuando te vas hacia el interior, como es el caso de Ibiza, es donde yo veo este tipo de fallo quizás, ¿no? No claro. Me refiero al olor que viene de una depuradora que se puede colar a unos kilómetros. Me refiero al pasear por una acera en un mercado que tenemos en Ibiza y ayer mismo yo se lo decía a mi mujer, qué mal huele esto. Por Dios, que es el centro. Bueno. Es el centro, ¿no? Esto no puede ser. Bueno, es que mucha gente usa como urinario cualquier pared. Claro. Entonces, claro. Otra cosa. Pero ya te digo, yo hice hace unos años, que me costó muchísimo dinero hacerlo y montarlo y ponerle la música, que luego lo di a las autoridades, que es un vídeo que se llamaba Ibiza, encanto y desencanto. Toda la primera parte, con la primavera de Vivaldi, de como fondo, filmé desde el pozo ibicenco, la iglesia, lo bonito de Dalvila, las calas vacías, las playas vacías en invierno, la payesa con el traje largo, el galgo ibicenco, el podenco, perdón, todo lo más bonito de Ibiza, que hay muchísimo, por todas partes fui con una cámara y filmé y luego lo monté muy bien. Y luego viene la segunda parte con el Requiem de Mozart, para darle con un aire más tétrico, todo el desencanto, todo el horror, todas las basuras. Y no te digo las imágenes que filmé en la peña, en esa peña. Yo he viajado por la India, he viajado por Haití. Ni en estos países súper pobres he visto el cutrerío de esta zona de Ibiza, que está a medio kilómetro de hoteles 5 estrellas. Toda la razón te damos, Carlos. Y tú que, bueno, te mueves en unos ambientes en la que, bueno, pues en los que está gente poderosa o gente muy famosa, ¿qué opinión tienen ahora mismo de Ibiza en el exterior? La real, no la que nos venden. A ver, muchos ni se enteran de lo que te estoy diciendo. Porque sí, claro, porque van del avión privado a un coche que les viene a buscar, tipo limousine, con los cristales tintados de negro, que ni ven lo que hay fuera, y se les lleva al gran restaurante, y luego van a una zona VIP de una discoteca, y luego cogen un yate impresionante y se van a alta mar o a un sitio por Espalmador y Formentera, y no entran mucho en contacto con toda esta parte un poco miserable. Cuando ya alquilan casas y se quedan aquí 2 meses o compran y tal, entonces sí que empiezan a quejarse y decir, bueno, pero ¿cómo es que la isla está en este estado tan espantoso? ¿Cómo es que cada vez hay más zonas peatonales y menos aparcamientos? ¿Cómo es que es un drama? ¿Cómo están unas zonas de, por ejemplo, de un patrimonio nacional, patrimonio de la humanidad, como es Dalvila? Que yo el otro día hice publicar una casa que lleva 4 años en ruinas, rodeada de 5 metros de vallas asquerosas en Sacarrosa, donde hay un hotel y 3 restaurantes, y nadie hace nada. Y ves los sitios de las basuras rodeados también, desbordados de bolsas y de cajas y de todo, y las playas que muchas no se limpian. Pues todo esto puede hacer que un momento dado la gente solo piensa en juerga y discoteca, y a la isla importa un pepino, solo importa la discoteca. Claro. Se nos echa el tiempo encima, Carlos. Estaríamos hablando mucho más tiempo de nuestra querida isla. En otra ocasión hablaremos de otros puntos que nos han quedado sobre el tintero. Pero una última cuestión. Hace unos días nos dejó, lamentablemente, Concha García Campoy. Su voz se apagó para siempre y tú la conocías muy bien, ¿no? Sí, una persona adorable, una periodista muy profesional, simpática, muy asequible, muy cercana y para colmo una mujer muy guapa, y yo me llevaba muy muy muy bien con ella y con su marido también, al cual le envío un gran abrazo. No quiero sonar tan negativo, porque claro, soy un enamorado de Ibiza y creo que a veces quiero más Ibiza que muchos ibicencos, porque veo estos fallos y me gustaría que se corrigiesen. Por lo tanto, en 10 segundos, solo en 10 segundos, ¿qué cambiarías para contentar a los que no aman tanto la isla, por esto que has comentado muy bien en esta entrevista. A ver, ya, ya he dicho, infraestructuras número uno, limpieza, y después que se calme un poco todo este éxito del chumba, chumba, chumba, del que ya solo nos queda el quirófano y los cementerios sin chumba, chumba, porque yo no lo acabo de entender. Hemos quitado los after hours y hemos hecho los after hours en las playas, porque es incomprensible que no se oiga ya el rumor de las olas del mar y que estemos todo el rato en chumba, chumbas en los chiringuitos, chumba, chumbas en los barcos que pasan, que al final es un mundo del pastillero. Pues a ver si los que nos están escuchando ahora, quien debe, lo escucha y nos hacen un poquito de caso, en este caso a ti. Carlos Martorell, de verdad que ha sido un auténtico placer tenerte aquí en directo con nosotros. Aquí tienes tu casa cuando quieras. Buenos días. Muchas gracias. A ver si un día podemos decir, mira, esto se mejoró. Seguramente que sí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti. Buenos días. Radio Exit 106.4 FM.